Quiero que sepas que te quiero, que de amor por ti me muero. Ya no puedo respirar, me falta el aire si no estás. Me falta todo, si tú no estás aquí. Quiero que sepas que te quiero, que de amor por ti me muero. Yo ya no puedo respirar, me falta el aire si no estás. Me falta todo, si tú no estás aquí. Yo quiero todo tu amor.